Encontrarnos hoy, reencontrarnos, disfrutar de la poesía de Nicolás Guillén es algo bueno, vivificante para todas las edades y los jóvenes, las mujeres y los hombres que no lo conozcan, que no lo conozcan van a encontrar allí una música muy especial, una poesía muy particular y un poeta y una poesía revolucionaria, ¿no? Van a encontrar una verdadera victoria cultural sobre los imperios, ¿no? La poesía de Nicolás Guillén logra una síntesis a partir de la incorporación de la lengua del imperio que conquistó Cuba en primer término, que es la lengua castellana, la lengua de los conquistadores de América, que hay una incorporación, una mezcla con la herencia africana y con la herencia de los pueblos originarios. A eso me refiero cuando digo hay una victoria cultural de lo cubano y de lo latinoamericano. Y después, bueno, va a encontrar la otra gran victoria cultural contra el otro gran imperio, ya más reciente en la historia, contra el imperio estadounidense. Nicolás Guillén representa la victoria de la Revolución cubana sobre el imperio estadounidense que aún hoy sigue acosando al pueblo de Cuba. Esto tiene total y absoluta actualidad.